bailando y eras tú, y tú me miraste y eras tú. Qué nostalgia, qué recuerdos, aquellos días de amor. Qué nostalgia, qué recuerdos, aquellos días de amor. Qué nostalgia, qué recuerdos, aquellos días de amor. De amor.